hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Pues volvió el fútbol y volvieron los buenos resultados. No voy a decir buen juego porque la verdad que el Atleti tampoco ha sido un partido que haya resaltado. Bueno, que no ha habido prácticamente nada que resaltar. Pero sí un buen resultado, sobre todo porque es un resultado fuera de casa. Que sí, que es el colista y lo que queráis, pero después de un parón y después de un año tan malo que llevamos fuera de casa, en el que solo habíamos ganado en Eibar, pues un resultado así, 0-2 en Córdoba, resultado tranquilo en un partido bastante soso, pero ya digo, con un buen resultado, pues se agradece porque además a estas alturas ya se necesitan, ¿no? Quedan, bueno, después de hoy quedan 9 jornadas y hay que ir sumando de 3 en 3. Así que el partido, pues eso, partido correcto, se ha hecho el trabajo. Más que nada, yo creo que el gol tempranero de Griezmann ya ha certificado, ¿no?, lo que se iba a ver, un gol tempranero, la cosa ya. Era simplemente contemporizar ya desde el minuto, que ha sido el minuto 4 o algo así, y se ha visto que no había prisas, que no había nervios y prácticamente, bueno, aparte de un par de ocasiones del Córdoba en los últimos minutos que se han intentado estirar un poco, no ha habido mucho más y Griezmann, bueno, para mí el mejor del partido, el único que ha intentado hacer cosas y que se le ha visto moverse con ganas y demás. Y el resto del equipo, pues correcto, sin más, ¿no? O sea, sin alarde, sin hacer nada del otro mundo. Pero bueno, que es lo que se necesita. O sea, yo prefiero esto que eso, que se juegue muy, muy vistoso y demás y que empates o incluso pierde, vete a saber. Así que nada, buen resultado. Y vamos a ver qué les ha parecido. Y están con nosotros, de momento, dos de los habituales. Están con nosotros Fernando y Miguel. Fernando, cuéntanos, ¿qué te ha parecido el partido? Pues buenas a todos, aquí estamos en Semana Santa todavía, ya ha sido positivo el resultado y el juego ha sido más, no es que sea malo, sino no atractivo, ha sido feo. Ha sido un partido muy serio, muy práctico y el Atleti ha ganado totalmente justamente a un equipo muy flojo. El Córdoba lleva 3 victorias en 29 jornadas, es el colista de primera con diferencia, es un equipo prácticamente en segunda división y se ha ganado fácilmente. Es una victoria importante porque, como tú has dicho, es la segunda victoria como visitante en todo el año 2015. La anterior había sido en el campo del Eibar y había que ganar fuera de casa, y este partido es que era ineludible. No ganar hoy hubiera sido un fracaso absoluto, visto cómo juega el Córdoba y el nivel que tiene este equipo. Por lo tanto, victoria importante. Ahora mismo estamos por encima del Valencia a la espera de lo que haga en su partido con el Villarreal, y el martes toca otro partido importante contra la Real Sociedad. Quedan ya solo 9 encuentros y hay que apurar las opciones hasta el final para acabar en la tercera posición, porque es lo mínimo que se le puede exigir a este equipo, tercero, y sin dejar de vista al Madrid y al Barcelona, aunque ya se ha puesto bastante difícil llegar a ser campeón de liga este año. Por lo tanto, contento con el resultado, pero no tanto por el juego en sí, que no ha sido nada atractivo. Uh-huh. Miguel, ¿qué te ha parecido? Buenas a todos, ¿qué tal? Pues un partido así, aburridillo, ¿no? Hemos estado más o menos en la línea de los últimos partidos. Yo creo que lo único en lo que se ha diferenciado un poquito más es que el Córdoba es un equipo frágil y que además ha dejado, yo creo que, a dos de sus mejores jugadores en el banquillo de inicio, que son Fede y Gilas. Luego, cuando han salido la segunda parte, pues ya se les ha visto un poquillo mejor. Seguramente ya era demasiado tarde. El Atleti ha encarrilado el partido muy pronto. Griezmann ha robado ahí un balón, que ha estado muy atento, como ya ha hecho otras veces esta temporada, y bueno, pues nos ha dado un gol y a partir de ahí ya ha sido todo ir cuesta abajo. La defensa ha estado bastante bien. Gámez sigue cumpliendo ahí en el lateral izquierdo. Jiménez y Godín están tremendos. Pero arriba seguimos teniendo ahí un problema mientras Mandzukic no quiera despertar. Y si no tenemos esos goles, pues vamos a tener problemas en los partidos gordos. Ahora nos viene una época de muchos partidos y además bastante importantes y vamos a necesitarle. Seguramente vamos a ver si se puede despertar, porque vamos, tampoco Torres ha salido y nos ha dado tampoco ese empujón que necesitábamos. Lo mejor es el resultado, hoy hemos sacado 3 puntos que había que sacar, ya quedan muy poquitos partidos y hay que intentar ganarlo todo. Seguramente, como decía Fernando, no vamos a llegar a la primera plaza, pero a lo mejor la segunda sí que podemos por ahí rasparla y sobre todo intentar no quedar cuartos, que nos llevaría una previa el año que viene, que sería pues al fin y al cabo es que te hace planificar la temporada de una forma totalmente distinta. Así que bueno, pues 3 puntos bien, hemos recuperado ya a Saúl y aunque no hayamos jugado bien, eso que nos llevamos. Sí, también era quizás la otra noticia, ¿no?, del día, la recuperación de Saúl, que además con gol y 90 minutos que ha jugado, o sea, bien, bien por ahí. Antes de seguir adelante, creo que Fernando tiene algún un mensaje de uno de los oyentes, ¿no? Sí, tengo un email de Fran Prior, que es un seguidor habitual del podcast y que ha estado hoy presente en el partido y nos ha mandado unas líneas sobre lo que ha visto hoy en Córdoba, que ha estado en el propio campo. Fran es natural de Córdoba y tiene 39 años y nos cuenta lo siguiente. La emoción era muy grande, me puse la camiseta roja y blanca y en 10 minutos ya estaba en los aledaños del estadio desde mi casa. Por fin tenía delante a mi equipo, 39 años, para ver a mi Atleti jugando ante el equipo de mi ciudad en Primera División. Primeramente me sorprendió la diferencia tan grande entre los dos equipos durante el calentamiento. Atentos a este tema que explica Fran. Los nuestros estaban enchufados con mucha más intensidad. Increíble el profe Ortega. Luego nos cuenta que empezó el partido y ahí ya se vio la superioridad y la diferencia del Atlético de Madrid, que para él califica la clave del calentamiento. En el campo añade que vio mucha presión y poca calidad en el rival local, en el Córdoba. Todos los espectadores sabían el resultado final desde el principio con el gol de Griezmann y la gente comentaba que el pelo albino de Griezmann era un comentario bastante común en el campo. También destaca Griezmann con el robo y el gol y también destaca la jugada del segundo gol, que fue un saque de banda de Grámez que cabeceó Saúl inapelable en el segundo palo. Y hablando de Saúl, nos recuerda que va creciendo partido a partido y que está muy contento con él. Y por último, nos añade que Arda y Torres no tuvieron tiempo ni casi oportunidades para aportar al equipo. Y en la línea de Mandzukic, también Fran, por último, nos indica que el croatas le decepcionó, aunque él considera que sigue creyendo que ya no es jugador para este Atlético, o sea, ya le considera como perdido. Nos da saludos a todos y muchas gracias por dejar que nos cuente sus cosas en el podcast. Fran Pior, desde Córdoba, que ha visto hoy a nuestro equipo en directo. Bueno, pues muchas gracias a Fran y bueno, y ya desde aquí pedir a cualquier aficionado que quiera, como siempre, mandarnos sus comentarios y demás, bueno, pues si nos acordamos y nos lo mandas a tiempo, pues lo leemos en el programa. La verdad que, bueno, lo que cuenta lo de la intensidad del calentamiento y eso, a mí me parece también una cosa importante. Eso no lo podemos ver en la tele y es, claro, es bastante significativo. Es algo muy importante. Me manda además una serie de fotografías y se ve a los de Atleti como mucho más enchufados en el calentamiento, en parte de lo que ha dicho él. Pero es la tónica, ¿eh? El Atleti siempre en los calentamientos está a tope, ¿eh? Sí. E incluso en el descanso siempre se ve que salen todos y que hacen, vamos, pues que hacen calentamientos. Eso. Como tú también estás en el campo, en el Calderón, también se nota, ¿no? Sí. Especialmente con los titulares les meten mucha caña, ¿eh? Y además el profe está muy encima, les está gritando todo el rato, vamos, que sí. Y además hoy el Atleti, hoy, por el caso de lo que ha dicho el oyente, hoy el Atleti sí que ha salido bastante enchufado al principio, ¿eh? No solamente por el gol, sino que se les veía presionando bastante desde y además en todo el campo, no solamente como hacemos otras veces, que presionamos solamente en nuestro campo y hemos presionado arriba también. Sí, sí. Y hablando. Y el tema Mandzukic, que dice. Sí, bueno, Fran, ahora lo ha visto mucha gente, ¿eh? Sí, yo. No es un tema de pocos, que es que mucha gente se ha quejado de la falta de intensidad, que es lo que estamos comentando todos. Yo llevo advirtiéndolo varios partidos ya, y creo que lo hemos comentado aquí, yo lo he comentado desde luego. Se le ve sin ganas, o sea, está fastidiado por algo. Me imagino, quiero pensar, o sea, que es por la llegada de Torres y tener más competencia y quizá no sentirse tan importante, aunque yo creo que Simeone le sigue considerando importante, sigue siendo el 9 para Simeone, pero es que es el mismo el que se está quitando de ahí, ¿no? A lo mejor es un tema de que él ve que el próximo año no va a estar en el equipo. Pero lo lleva viendo entonces desde el partido del Sevilla, porque ya desde entonces le vemos así y tampoco tenía motivos que le llegara a Torres, pero vamos, es que él sí, incluso cuando llegó Torres fue titular en los dos partidos de Copa, pero estaba claro que el titular en los partidos de Liga y en los partidos de Champions iba a ser él. Entonces yo no veo claro que fuera desde entonces, que esto le pudiera pasar desde entonces. Y sin embargo, ya van muchos partidos que lo vemos más flojo. Para mí quizás algo, y también algo que creo que ya he comentado, yo lo que creo que ha pasado es que cuando Mandzukic llegó al Atleti, Mandzukic era un delantero muy diferente a todo lo que habíamos tenido hasta entonces. Y ya lo dije como, y hablamos como el equipo estaba cambiando un poco, no para acomodar a Mandzukic, sino para quizás sacar más rendimiento a lo que podía dar Mandzukic, ¿no? Y el equipo intentaba jugar un poco más, no sé si decir lento, ¿no? Pero sí jugar un poco más a tocarla un poco más y a llegar, en vez de llegar esas llegadas rápidas que hacíamos la temporada pasada con Diego Costa, cambiar ese juego y hacer un juego un poco más calmado, más de elaboración y demás. Y yo creo que con la llegada de Torres, se vio enseguida con Torres y con Griezmann, que Griezmann era el que estaba ahí en medio, que todavía no acababa de despegar. Cuando empezó a despegar Griezmann y luego con la llegada de Torres, el Cholo y el equipo en sí vio que podía volver a hacer ese juego de velocidad, ¿no? Y ahí Mandzukic no puede. No se siente cómodo. No puede, no se siente cómodo. Y entonces yo creo que como que está viendo que el equipo ya no juega para él, que tampoco es que jugase para él, sino que jugaba, era lo que había, no había otra cosa, ¿no? O sea, se tenía que... Sí, que ha cambiado la forma de jugar en el sentido que ahora se apuesta más por la velocidad. Claro, claro. Y ahí no... Hoy se le ha visto y ha habido dos o tres contraataques. Ha habido uno que estaba en nuestro campo todavía. O sea, hemos lanzado un contraataque y Mandzukic iba andando por la mitad del campo. No, o sea... Sí, y a veces le tiran una pared y no la sigue muchas veces. Sí, no, veces. Y se queda parado. No, es que está sin ganas. Y lo que me sorprende es que... Bueno, obviamente el Cholo le ha cambiado porque era el que... El cambio que había que hacer, pero me gustaría saber si el Cholo va a hablar con él, porque es que lo que ha hecho hoy en el campo es completamente lo contrario de lo que pide Simeone, ¿no? Simeone siempre dice lo de el compromiso y demás, y hoy en el campo Mandzukic es que era un... El Cholo no sé. Ha salido en rueda de prensa y ha dicho que no le ha visto mal a Mandzukic y que además esperan de él su mejor nivel porque lo van a necesitar. O sea que en principio le han intentado preguntar por él para que intentara. Sí, me imagino que algún titular, ¿no? Quedando pero, nueve bueno, partidos. No, claro. No quieres sí, ponerte a nadie mal, ¿no? Claro, es que ya no lo puedes criticar porque lo matas. Ya lo que te faltaba, si ahora es cuando más lo vas a necesitar, pues lo último que quieres es tenerlo cabreado con razón. Sí, me imagino ahora que está cabreado sin razón. Que de cara a la galería, pues estará y querrá motivarle y demás, pero yo sí, como decía el oyente este, Fran, yo creo que está más dentro que fuera Mandzukic. Lo yo puede, creo que hasta lo creo él se mosquea algo, sí. O lo ve, o se siente, o no sé. Es un jugador un poco raro en ese sentido. Ha estado en varios equipos y pues depende a dónde se vaya. Lo que saquemos no sería una mala operación y depende de lo que viniera, claro. Lo que está claro es que es el peor delantero centro que hemos tenido en los últimos años. Tenía el listón muy alto. Hombre, es que además tenía ahora... Tenía que superar a Forlán, tenía que superar a Falcao, tenía que superar a Diego Costa, a Agüero... Pero es que ahora mismo Griezmann en cuestión goleadora le está superando. Sí, en Liga, sí, desde y eso luego. Que no es... En Liga lleva 15 Griezmann y Mandzukic 11. Por eso. Y Griezmann... Pero lo que me decía antes... Sí. Sí, perdona, Jorge, perdón. No, dime. Sí, que me decía antes un amigo con el que estaba viendo aquí el partido, me decía, vale, pero a mí si me hicieran una oferta ahora de 30 millones por Mandzukic, yo lo vendía. Ya, claro, pero... Hombre. Con 30 millones, ¿a quién te...? Sí, pero por 30 millones será para traerte a alguien que sea mejor que Mandzukic, por 30. ¿Y qué delantero ves tú que te vaya a dar esos goles o esa garantía de goles por 30 millones ahora mismo? Hombre, en Europa? Es que no sé, tampoco no sé si... Mucho, sí, ¿no? pero sabes lo que... Yo lo he pensado también, pero sabes, yo casi que preferiría a un delantero que te dé velocidad. A mí lo que me ha quedado claro es que jugar al toque, para jugar con un delantero como Mandzukic, tienes que tener un equipo muy, muy, muy, muy bueno en el centro del campo. O sea, tienes que ser, pues, como estaba en un... No te voy a decir un Bayern, pero a lo mejor un equipo... Sí, bueno, el Bayern, ¿no? Pero un equipo que pueda tocar la pelota muy bien en todas las partes de ataque, ¿no? Y el Atleti por desgracia, pues no tenemos tanta calidad para eso, ¿no? Yo casi que te digo que prefiero un delantero que le dé velocidad, aunque no te promete tantos goles, pero por ese dinero, delanteros rápidos que te crean, ¿no? Que aprovechen eso. Yo es que además confío mucho en Simeone. Yo creo que Simeone si le traes a un delantero que a lo mejor no tiene mucho renombre, pero bueno, es que mira Diego Costa. Diego Costa lo sacó Simeone. O sea, Diego Costa sí. Cuando llevaba destacó en el Atleti con el Rayo un poquito y sí. Ya ahí. O sea, que están hablando. Bueno, últimamente se han rumoreado 1000 delanteros. No voy a hablar ninguno de estos que salen tipo Cavani o no sé qué, porque eso me parecen pajas mentales. Pero sí que te digo, por ejemplo, gente como Vieto, que se ha comentado que estaba. Bueno, es más, que además han hablado, creo que ha sido Cerezo y demás. O sea, que si están hablando del nombre, será porque hay algo. Pues no me acaban de desagradar, ¿sabes? No, una pareja Vieto-Griezmann estaría bien. Es que no tiene que meter los goles tampoco. Lo que creo que le hubiera venido bien a Mandžukić era un equipo como el del año pasado, especialmente Felipe Luis. Yo fíjate que no creo que se necesite un equipo que toque tan bien en el centro del campo como que le pongan balones desde las bandas. Y bueno, yo creo que todos nos acordamos de las jugadas el año pasado por banda izquierda con Felipe Luis, que podían llegar ahí hasta posición de centro y centrar. Eso era lo que yo creo que lo necesitaba. Este año no tenemos eso. Con Gámez me parece que lo vamos a tener menos si cabe, si bien es verdad que es un poquito más de garantía en defensa. Pero es verdad que al Atleti lo que le viene mejor es un juego ahora, pues no te voy a decir que sea tanto como lo de Diego Costa del año pasado, pero sí que es verdad con más velocidad. Otro jugador que sea de más goles que Griezmann, pero también con ese tipo de juego alegre y rápido. Sí, bueno, no sé. En fin, esto ahora que tendremos que hablar de esto en un par de meses, ¿no? Pero de momento. Ya se verá. Otro sí. Tema de. Es lo de Gámez. Yo creo que ya se está consolidando como titular, ¿eh? Ya son varios partidos. Bueno, ahora ya estaba claro, ¿no? O sea, yo creo que estando los dos laterales izquierdos más Gámez disponibles, si elige a Gámez es por algo. Aunque bueno, también Juanfran se va a perder el partido de esta semana contra la Real Sociedad, que hay partido entre semana, por acumulación. Así que me imagino que pondrá a Gámez ahí y volverá, pues me imagino que Siqueira en la banda izquierda, ¿no? Pero sí, está claro que la banda, estando las cosas normales, la banda izquierda es para Gámez. O sea, es que no lo hace mal. Es que defiende igual o mejor. No, o mejor, digo. Mejor que Siqueira. Mejor que ellos. No sé si mejor que Ansaldi, porque a Ansaldi le hemos visto poco. Y te digo que hasta atacando tampoco lo ataca mal. Para las cosas que hacía Siqueira, que tenía calidad, sí, pero no la aprovechaba. Ataca poco, pero bueno, sí, no lo hace mal. Y tiene una cosa que no lo tiene nadie más en el Atleti, que es lo de los saques de banda, que por ahí ha venido el segundo. Joder, sí, sí. No sé si os fijáis. Lleva ya un par de veces. Parece una tontería, pero al punto penalti. Es que no es ninguna tontería. Es que yo no sé por qué esto no se entrena más. Benito Floro hizo hasta un libro sobre los saques de banda, vamos. Sí, sí. Que sí, es que no es ninguna tontería. Había un jugador antes en la liga inglesa hace unos años que se llamaba Rory Delap, sí. Que tiraba unos saques de banda desde uno, pero bueno, pero que era impresionante, sí, que lo sacaba. Me acuerdo que además hubo polémica porque tenían en esto del Rory Delap, tenía en casa, cuando jugaban en casa, había un recoge pelotas que le iba siempre con una toalla para poder secar el balón, para poder agarrar mejor el balón y tirarlo más lejos, ¿no? Y los otros equipos se quejaban y querían prohibir la toalla. Digo, pero bueno, porque secaba el balón con la toalla y querían prohibir que hubiera toallas en las bandas, ¿no? Y bueno. Pero es que es verdad, si aprovechas esto. Bueno, y decías de Benito Floro. Y el doblete nuestro del 96, los saques de banda eran. Hicimos de los saques de banda un mundo. Hoy he leído una estadística que metimos 5 goles de saque de banda en aquella temporada en la liga. Claro. Es que. Pero porque esto no entra nada más. Jelly, lo sacaba muy bien Jelly. Jelly llegaba mucho más que Tony. Es que es una jugada muy sencillo. Un jugador profesional que entrene. Más o menos tenga una capacidad física en los brazos, te puede meter el balón bastante lejos. Sí, es entrenarlo. Con las manos es más fácil que con los pies. A los oyentes que les interesara, yo les recomendaría que se vieran algún vídeo de Rory Delap en YouTube, porque vamos, a mí es que me dan ganas de tener un tío así en el equipo. No te digo un tan, tan así, pero bueno, joder, que se entrene. Si es que no tiene que costar tanto. Y son jugadas, además nosotros que sacamos tanto provecho de los córner o de las faltas laterales, pues es al final como un recurso más. Bueno, hoy mira, ha sido pues así. Sí, claro. Ha peinado Jiménez, ¿verdad? Pues mira, pues un recurso que ganamos. ¿Por qué no? Sí. Además, eso, hoy también lo bueno que hemos marcado de jugada y de balón parado, ¿no? Que lo del balón parado yo mismamente lo había criticado mucho últimamente. Hace un par de semanas, me dejaron a gusto y hoy otra vez, ¿no? Pues otro balón parado, porque eso también es balón parado. Y bueno, parece eso, cosillas que habíamos perdido, ¿no? Yo creo que la eliminatoria extra contra el Leverkusen, ¿no? Los penaltis que nos costó, pero al final lo conseguimos, nos ha hecho mucho bien, ¿no? Mentalmente, hoy se ha visto un equipo fuerte, ¿no? Que en todo momento sabía que iba a ganar el partido, ¿no? Y como has dicho tú, desde el calentamiento ya, si sales ya así enchufado, ya... Por cierto, hemos hablado del calentamiento del profe Ortega. Ha habido un poco también de historia ahí, porque desde el... Bueno, iba a decir el último programa, ¿no? Porque tuvimos el especial entre medias, ¿no? Pero desde antes, el último programa de Liga, se pasó lo de la renovación del Cholo hasta el 2020 y no se ha hablado de... Y, bueno, no se ha hablado. No, por lo visto, no habían renovado todavía... ni el profe Ortega ni el Mono Burgos, ¿no? Y había tal, pero ayer salió Simeone diciendo que estaban negociándolo igual, ¿no? Que no iba que no había ningún problema. Yo creo que si Simeone, como le quitan al profe Ortega, coge y dice, ay, os quedéis vosotros y me voy yo. Sí, es innegociable. No sé cuánto que siga el profe porcentaje Ortega de los éxitos del Cholo son por lo que hace el profe, ¿eh? Porque verle a este tío, yo le estaba además viendo entrevistas y vídeos de entrenando y demás, y es una máquina, ¿eh? Hombre, ¿cuánto lleva muchos años en el fútbol, o sea que... ¿Cuánto dinero te vale un tío que te tiene el equipo así? Si es que al fin y al cabo, luego, las cosas que consigues, este trabajo no se ve, pero, joder, no se debería escatimar en mantener a un, a un tío que tiene la plantilla así, además tantos años, ¿eh? Que llevamos muchos años seguidos a un nivel físico, vamos, teniendo unos bajoncitos muy pequeños a lo largo de la temporada para lo que tienen otros equipos. O sea, un tío así te vale más mucho. Cuando, te da cuando mucho resultado. Necesitamos mucho el físico, porque este equipo necesita mucho el físico. Hay equipos que no necesitan tanto la capacidad física, pero nosotros sí. Por lo tanto, tienes que tener a uno de los mejores preparadores físicos. Sí. Que, por cierto, ya estuvo en el Atleti hace años, antes del Cholo. Sí. En la primera etapa de Manzano estuvo ya en el Atleti. Y con Torres, cuando en los primeros años de Torres en el Atleti, estaba el de preparador físico. Le trajo Marcos Alonso al Atleti. Y estuvo este ahí varios años. Debería quedarse hasta después del Cholo, ¿eh? O sea, este hombre ya tenía que hacer aquí vitalicio. No sé si os acordáis de un probador físico que tuvimos que era siempre con Luis Aragonés, que era Ángel Bilda. Sí, sí. Que siempre estaban Luis Aragonés y Ángel Bilda, y eran la pareja, siempre estaban los dos juntos. Pues el Cholo y el profe Ortega pueden ser lo mismo. No, la verdad que... Además tiene que haber mucha conjunción entre el preparador físico y el entrenador. Sí, a eso me refiero, que te iba a decir que hay una relación entre los tres, entre Ortega, el Mono y el Cholo, ¿no? Que el Cholo lo comenta muchas veces, como después fuera de los entrenamientos y demás, y se van los tres juntos a comer y a hablar, y están constante contacto, ¿no? Contacto constante, ¿no? Y hablando siempre del equipo y... sacándolo fuera de la rutina y del día a día, ¿no? Y eso cuenta mucho, ¿no? Porque hay muchos que son eso, pues vale, pues yo soy el entrenador, yo el preparador físico, hablamos aquí en el campo de entrenamiento y luego cada uno a su casa y ya está, ¿no? Y un trabajo, ¿no? Pero esto se lo toman como algo más, ¿no? Y eso no lo encuentras así como así, ¿no? Pero bueno. Sí, es más que un preparador físico, es un hombre de confianza. Volviendo al partido... que como hemos dicho tampoco es que tenga mucha historia y demás, hay cosillas, ¿no? O sea, datos, ¿no? Hemos hablado de gol a balón parado, gol de Griezmann, la vuelta de Saúl, tercer partido de Oblak con la portería cero, ¿no? Que hoy no ha tenido mucho, pero las dos o tres que ha tenido ha estado, ¿no? No, ha hecho una parada, un remate de cabeza impresionante, que iba a gol y ha sacado una mano muy buena. Sí, sí. Sí, que decía Jorge de que al equipo le había venido bien lo del Leverkusen. Psicológicamente, bueno, a este portero, aquella tanda de penalti lo ha resucitado, ¿eh? Ya se le veía como con otra confianza. Incluso todos los porteros en general necesitan partidos para coger esa confianza. Pero aquella tanda de penaltis, además, ante la opinión pública, ese partido lo estaba viendo toda España, vio que ahí había portero. Y eso a él también supongo que, pues eso, en cuestiones de confianza le vendrá estupendamente. Y hoy se la ha visto bien. Ha hecho una parada ya al final tremenda. Sí. A ver Ahora si. la duda es, cuando esté Moya, ¿qué pasará? Hombre, supuestamente. A ver, si las cosas son como tienen que ser, si Oblak responde bien y está jugando mejor que Moya, cuando venga Moya, Moya tiene que ganarse el puesto. Lo que pasa que ahí ya conocemos al Cholo, ¿no? En esas cuestiones. Lo mismo que pasó con Miranda, ¿no? Miranda estuvo un mes. Estuvo un mes fuera por Sí, lesión, más de un mes, sí, o más por de un ahí, sí. mes. Jiménez lo hizo brillante y cuando volvió Miranda de lesión, automáticamente titular, ¿no? Entonces, no sé, habrá que ver, esperar a ver No sé, va a cómo lo estar hace difícil Oblak. la situación, porque haga lo que haga, siempre se va a haber gente que opine de una manera y a otro. Es Esto, yo creo que difícil va a dejar tomar a una claro. decisión. Esto es lo que pasa, o sea, para lo que sirven las pretemporadas, que Oblak se la perdió por lesión, ¿no? Te pierdes la pretemporada y pierdes la oportunidad y ya estás un paso Vas a por detrás, remolque ¿no? ya. Y ahora pues recuperas, pero a lo mejor, hombre, yo creo que a lo mejor también depende de cómo se vayan dando los resultados. Ya no solo cómo juegue, sino cómo se vaya dando el resultado de cómo ves para la temporada Pero que viene y Moyá le queda demás, ya ¿no? muy poco para volver, yo Claro, creo. sí, pero yo creo que va a dejar a Oblak ya por lo poco que queda. O sea, si es que al fin y al cabo te quedan 10 partidos. Yo creo que ya, fíjate, a poco que tarde 2, 3 partidos más en recuperarse, No, yo esta creo que ya va a semana ya terminar de podría jugar. estar, ¿eh? Ya podría estar ¿Sí? disponible, no el martes a lo mejor, pero si no para el domingo. Bueno, habrá que ver. Yo No creo que sé. va a volver Moyá, ¿eh? Yo apuesto por Moyá. Yo Habrá que apuesto ver. por Oblak. Sí. Fíjate, Hombre, no Oblak sé. está demostrando que cualidades yo creo que tiene más que Moya. Se le pagó tanto por él porque tenía proyección y yo creo que está demostrando en cosas o sea, que es un portero que está Más todavía futuro tiene, aprendiendo, está ¿no? claro, es más Sí. joven. O sea, a mí me Lo único que... recuerda en cierta manera, salvando las distancias, a cuando llegó Courtois en la primera temporada, ¿no? Lo que pasa es que Courtois llegó jugando, ¿no? Pero me refiero a eso, que es Ya. un portero que no sabe mucho de él, pero que se le ve, ¿no? Dices, este tío puede hacer algo, ¿no? Sí, tiene buena planta, juventud, es ágil. Y lo importante es lo que decía antes Miguel, se ha quitado ya el marronazo con los penaltis, porque los marronazos que tenía de los partidos que había jugado anteriores no le salieron bien y eso lo ha sido muy importante, para que la gente se olvide los anteriores partidos. Acordado del partido del Olympiacos, que fue terrible, ¿no? Ahí O cuando perdimos fue un el coladero. Hospitalet, que le metieron dos goles de lejos. Sí, pero es que Luego en la hay que Copa recordar lo que hizo mal. el Olympiacos creo que fue su primer partido oficial con el Atleti. Sí, Sí, sí, en sí, sí, septiembre sí. además. Primer partido oficial y te pones en Champions, pues un Sí, pero poco. claro, Te mete entre imagínate empezar. chirlos. Pero tú imagínate empezar así, claro. Este hombre lo que necesitaba era, pues eso, una dosis de confianza. Y fue lo que le cayó del cielo en el partido de Leverkusen. Si es que Luego, le en vino la como Copa anillo al con dedo. el Madrid y el Barça no lo hizo mal, vamos. Estuvo bien, correcto, incluso en algunas paradas bien. Pero no destacó sobremanera, vamos, no hizo paradones históricos. Sí, Pero bueno, ahí se mostró que ya tenía condiciones. ahora que lo comentas, me acuerdo de un remate de Ramos que nos hizo aquí en el Calderón a Sí, falta de sí. unos minutos Sí, para el de final y cabeza. sí que lo paró. Sí, me acabo de acordar, sí, no me acordaba. Pues sí, es verdad. Realmente tampoco lo ha hecho tan mal, pero es que Moya ha estado a un buen nivel todo el año también, claro. No, Y luego sería está injusto y fácil ser injusto para alguno de los dos. Sí, lo Fernando. importante es que juegue el que juegue, yo creo que estamos tranquilos. Sí, hombre, tener dos Porque puertos nos hemos de quitado del garantías, ¿no? nerviosismo que antes no teníamos esta confianza en Oblán, yo creo. No, Y yo se creo la ha que ganado. ha ido ganando, claro. Es que es eso, se le lanzó un poco a los Leones, tampoco mucho, pero tuvo un inicio difícil porque no tuvo pretemporada, es lo que digo. Para mí la pretemporada es muy importante y además yo siempre lo digo todos los años, a mí me gustaría que ahora que se empieza a hablar de rumores de fichajes y tal, bueno, que se rumoree todo lo que se quiera, pero que se vaya concretando ya la plantilla para que cuando empiece la pretemporada tengas ya el 90%, el Sí, 95% de la plantilla que el primer día de entrenando. entrenamientos o la primera semana tengas a todos, porque si no Claro. lo pasa, como ha pasado con Es Chelsea, que nos pasa como ha todos pasado los con años, Gilaobi, todos como los ha pasado años. con el belga, ¿cómo se llamaba? El del Weider, que llegan con bastante proyección, pero llegan tarde y ya van a pie cambiado y luego no se integran. Nos pasa todos los años, y además estábamos hablando antes del profe Ortega y esto, tienen una preparación específica que la planean con tiempo y está todo preparado. Y claro, si llega claro, un tipo después... Claro, si llega tú llegas un mes después de la pretemporada y con el trabajo tan específico que hacen, vas muy atrasado, no vas a poder ganar un mes. O todavía peor, porque en el caso de Cerci, llegó el penúltimo día y la pretemporada que había hecho en el Torino había sido lamentable, porque la mitad de los entrenamientos había faltado, luego había partidos que no había jugado. Llegas el 31 de agosto casi sin entrenar y te encuentras a un equipo que lleva dos meses a pleno rendimiento. Claro. De todas formas, cara a la temporada que viene, yo creo que tenemos más o menos la plantilla encarrilada. Yo creo que salvo tres posiciones, que es la de delantero centro, un medio centro, ya llevamos viendo dos o tres años que nos hace falta, y un lateral izquierdo. Sí. El resto de la plantilla, si vuelve Oliver, a lo mejor eso es lo que tendrá bueno, que ver el Cholo. Pero es que si te das cuenta, a excepción del portero, estamos como el verano pasado. Queremos un delantero y un lateral izquierdo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que nos pasó? O sea, que lo que hemos encontrado no nos ha funcionado. A ver si para esta vez. No, está claro. Seguimos en las mismas, es el ¿no? El punto negro del equipo totalmente. Y el portero, no es que nos haya salido mal, pero Courtois se sigue echando de menos. Habíamos comentado aquí era un porterazo. Hace unas semanas que salió una noticia de que decían que a lo mejor Felipe volvía y tal. Bueno, ya salió Felipe esta semana diciendo que de allí no se va a ir. O sea que por si a alguien le queda alguna duda o lo que fuera, ya ha salido él para decir que no se va. No, también ha salido hoy diciendo que salió Caminero el otro día diciendo que los cedidos que están hasta, ¿no? Oliver y Alderweireld, que estaban hasta el 30 de junio, que el 30 de junio que los quieren de vuelta, sí, ¿no? Pero yo creo que Alderweireld se va a ir, yo creo que el que vendrá será el Emiliano Velázquez este y Alderweireld, si es que se quiere ir. Ya ha dicho que quiere quedarse en el Southampton. Y el Southampton ha dicho que quiere. Yo supongo que el año que viene tendremos tres centrales que serán Godín, Jiménez y Velázquez. Y a lo mejor luego de cuarto central, Lucas. Ah, te iba a decir, ¿no tienes otro uruguayo por ahí para el cuarto central? Porque ha puesto, ¿no? Sí, ¿no? Habrá que seguir la liga uruguaya. Sí, sí. Siempre ha sacado muy buenos centrales Uruguay. Defensas en general. No me importaría tener toda la defensa uruguaya si todos fueran como estos, ¿eh? Vaya sí, tres. Hemos tenido también uruguayos telas, ¿eh? Porque no sé si os acordáis de un tal Filipauskas. Sí, sí, de lateral derecho. Sí. Oh, terrible, sí. De todas formas, también te digo, no podemos tener a todos estos, porque ya solamente en la defensa tendríamos dos extracomunitarios. Y luego Correa, sí, tres. El tema de nacionalización, no sé cómo lo hacen estos, porque luego siempre se buscan abuelos o primos españoles. Pero el caso pero es que tenemos, tiempo, claro. Sí que tenemos, mirando edades y demás, ¿no? O sea, estamos hablando de, hemos dicho Oliver, tenemos Jiménez ahí, Correa que tendrá ficha para la temporada que viene, todos chavalitos de 20, 21, 22, sí, ¿no? Jóvenes. O sea, sí. Tenemos futuro, ¿no? Y bueno. Saúl, Coque. Sí. Sí. Y Griezmann, el mismo Griezmann tiene 24 años, ¿no? Me parece, o 25 como mucho. Sí, sí. 24. Lo que hay que hacer es ir mirando a ver los que ya tienen que ir mirando la retirada, como por ejemplo, quizá Gaby. Gaby, por ejemplo. Gaby, porque Gaby hoy otra vez. No está. Gaby no está. Es flojo, sí. El más Mario flojo, Suárez ahora mismo tiene que ser titular, ¿eh? Están siendo un poco injustos con él. Me ha sorprendido que le hemos dado cero aquí. A mí me ha pero sorprendido ahora que mismo yo creo que es el que mejor está ahí. Sí, digo, me ha sorprendido que haya quitado a Griezmann para cuando ha entrado Arda, porque pensaba que igual quitaba a Gaby y metía a Coque ahí al centro o a Saúl en el centro, ¿no? Y a lo mejor ha sido pero Griezmann ha sido sí, Griezmann habrá sido para el partido del martes, ¿no? Digo yo. Pero más bien eso es equipo la Real y tendrá muchas ganas. Sí, me vais a dar palos a mí, pero vamos, yo repito lo que ya dije el primer día. A mí me gustaría ver a Saúl en el puesto de Gaby, y más ahora, si es que Gaby tiene que estar en el banquillo, no te vamos a dar palos. Sí, yo opino que Gaby ahora mismo tiene que ser suplente. No. Lo digo porque a mí me gustaría que esa posición la ocupara un jugador del corte de Saúl más que un jugador del corte de Mario. Sí, porque, claro. Joder, es que al fin y al cabo te estás quitando uno bueno de arriba. Decimos siempre que tenemos problemas para llevar el balón arriba. Mario no nos va a solucionar ese problema. Y sin embargo, Saúl ha jugado de defensa central en el Rayo. O sea, es un tío que tiene que saber defender bien. Entonces, No creo que tampoco tuviera ningún problema quizás. Jugar al medio centro, ¿no? Creo que es donde ha jugado en las categorías inferiores, ¿no? Iba a decir que, sí, que en función de los punta, ha jugado muchos puestos. En función de los fichajes, pero para la temporada que viene no me sorprendería no un medio campo con Saúl y Mario, ¿no? Ahora mismo. Un medio campo con Saúl, ¿sí? Coque y Mario y Oliver, bueno, es sí. Que Oliver es un poco más arriba. Ojalá, ¿no? pero yo conociendo al Cholo me parece que no, ¿eh? Vamos, yo lo firmaría ya, pero me cuesta mucho creer que el Cholo le confíe el centro del campo a estos, y si le confía en el centro del campo a estos, yo no creo que luego pusiera jugadores como Arda o Griezmann, vamos, que no creo que juegue con Saúl como único pivote puro. Ojalá, pero no lo creo. Yo lo decía más cara esta temporada y acompañando a alguien como Thiago. No, claro, o sea, yo te lo decía porque quiero pensar que la temporada que viene, tanto Gaby como Thiago, si están, que no sé yo si estarán para estar, sería de suplentes. O sea, yo no creo los que... Los dos parece difícil que estén. Claro. Thiago tiene un año más, ¿eh? Thiago renovó por dos, ¿eh? O sea, Thiago tiene esta y otra. No, y Gaby también tendrá más años. Sí, pero que deberían de ser menos importantes, me refiero, ¿no? Por la edad sí. Y demás, ¿no? Creo, sí. Porque Thiago ya este año... O sea, Gaby porque no está rindiendo, pero Thiago no es que no esté rindiendo, sino que Thiago físicamente se le ve que... Sí, hoy no sé está tocado, macho. ¿Hoy por qué ha sido? ¿Hoy ha sido físico o simplemente...? Pues seguro que ha sido el típico golpe que pero tiene... Pero que no te ha jugado dos partidos seguidos ahora mismo. ¿Te acuerdas lo que le pasó en el partido del Celta, ¿no? Que lo quitaron también ahí a la media hora y dijimos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Y al final, pues eso, dicen. Pero es que como nunca te enteras de qué pasa, pues lo único que podemos hacer es especular. Pues supongo que sí, habrá tenido algo físico, o al menos eso han comentado en la radio, pero nunca lo vamos a saber. Entonces vamos a querer creer que sí, o a lo mejor se lo está reservando porque lo quiere poner el martes, o vete tú a saber. No sé. El caso es que bueno, que eso que ha salido en el descanso y ha entrado Mario y ya va siendo una cosa casi habitual. A eso me refiero, que si estamos así este año, la temporada que viene, pues... O sea, no te digo que no puedas contar con él, lo puedes tener en la plantilla, pero no creo que puedas contar con él como un titular, ¿no? En esa posición. Y lo mismo debería pasar con Gaby, ¿no? Por mucho que nos duela, porque Gaby el año pasado nos dio mucho, pero pues yo creo que ahora está en declive y ya... Con la edad que tiene, pues es difícil, ¿no? En ese puesto, además, es un puesto que hay que correr mucho, ¿no? Hay que hacer muchos kilómetros y eso cuesta, ¿no? Estar así todo... Y luego el problema personal que tiene con el tema de las primas sí, del sí. Zaragoza, del Levante, que eso, quieras o no, también te afecta. A ver si se resuelve ese tema y ya se queda más tranquilo. Si se resuelve a favor de él, claro. Ojalá. Porque si ya tiene problemas, ya que sí que sería todavía peor. Sí, sí. Pues es que me recuerda un poquito el tema de este Adrián, le estamos ya dando demasiadas oportunidades, ¿no? Ya llevamos viéndole flojo toda la temporada, es verdad que tuvo una temporada un poco mejor, ahí a mitad de año, pero yo qué sé, ya estamos juega viendo ya que más no... por lo que ha hecho que por lo que hace. Hombre, sí, sí, pero es que hombre. Ahora no lo estamos jugando todo ya. Sí, sea, pero dentro de lo malo, o sea, quiero decir, no está a buen nivel, no está a su nivel y demás, pero tampoco resta. Porque es que Adrián restaba. O sea, Adrián es sí, que... Sí. Adrián es identificable. Una cosa Adrián es que no aporte mucho. Claro. No aportaba nada Adrián prácticamente, menos algún partido suelto que como el día del Chelsea metió un gol, pero que los partidos que salía era nulo prácticamente. No en vano en el Oporto la han quitado hasta de la lista de la Champions. Sí, sí. Sí, sí, sí, está claro, sí. Tafa, lo que digo es que es verdad que no resta, lo que pasa es que ahora que nos vamos a jugar los cuartos contra el Madrid en los cuartos de final de la Champions, sí, pues lo que necesitamos alguien que... En el partido de Champions decisivo, Gaby estuvo en el banquillo todo el partido, con los alemanes, jugó Mario Suárez todo el partido. Sí, está claro yo creo que hay que hacer una transición, ¿no? Y yo creo que el Cholo la está haciendo poco a poco. Está dándole más minutos a Mario Suárez que con la temporada que empezó Thiago, por ejemplo, pues él le veía que Mario Suárez no iba a poder tener mucho y ha ido teniendo y además lo está aprovechando también, la verdad. Saúl está ahí cada vez contando más. Además que hoy daban los números de Saúl y el rendimiento de Saúl es acojonante porque para lo que ha jugado... que creo que ha jugado 10 partidos, 10 de titular creo que ha sido, y lleva 4 golitos ya. 4 goles, claro, es que lo que aporta, ¿no? O sea, es, Es bastante para... Sin ser un delantero, ya 4 goles está bien, jugando de mediocampista y sin jugar muchos partidos. Es que probablemente, no sé, Coque creo que lleva también 3 o 4 goles, pero te iba a decir que... Sí, pero en que comparación son los dos únicos centrocampistas que tienen, que llevan goles. Sí, porque Arda Turán, ya lo hemos dicho muchas veces, que no suele meter muchos. Bueno, Thiago alguno de cabeza por ahí, poco más. ¿Habéis visto una jugada hoy de Arda muy cerca del final del partido? Que ha tenido un tiro en la frontal, si es que estaba para tirar. Y no tira. Y la ha abierto a la derecha. Además lo ha dicho el comentarista, dice, ¿no creéis que le cuesta muchas veces tirar? Sí. Es que la jugada casi lo pedía. ¿Sabes lo que tenía que hacer? Tenía que poner a alguien con una camiseta del Atleti detrás de la portería. Para que se intentara pasar. Claro. Que la pase ahí y seguro que mete goles. Pero no, la verdad que ha habido muchas veces que... Bueno, esta temporada no lo he dicho tanto, pero siempre he sido de la opinión de que se necesitan goles de segunda línea, ¿no? Pues en un equipo que quieres conseguir cosas importantes tienes que tener unos centrocampistas que aporten también, ¿no? Lo que pasa que en el momento también... Tenemos la suerte que los defensas aportan goles en las jugadas de estrategia. Sí. Y así se nivela un poco. No, pero digo que también lo que pasa es que muchas veces tienes centrocampistas o jugadores de segunda línea que empiezan a aportar goles y en cuanto empiezan a meter goles ya se les considera delanteros. Pues tenemos ahí a Raúl García y cosas así. Raúl García no es delantero. Griezmann no es delantero tampoco. O sea, son jugadores que no son delanteros. Como mucho media punta o de banda, pero son delanteros como Torres. Es cierto que se le considera delantero. Es lo mismo que le pasa con Silva. Que sí, en el momento que mete goles, ya es delantero. Es que no son delanteros, son centrocampistas. Pues igual que Saúl, que es que ya te digo que ahora se le está considerando media punta cuando siempre ha sido medio centro. Y como es un tío que mete goles, pues parece que ya lo tienes que colocar más arriba de lo que en principio es. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que no estaría de más que tuvieran más goles de esas líneas. Porque al fin y al cabo, si te dejas solo por los goles del delantero o los delanteros, y como dice Fernando, no salva la estrategia, ¿no? Pero cuando la estrategia no funciona, que a lo mejor también por ahí viene en parte lo que nos ha pasado estas últimas semanas, ¿no? Hasta el partido contra el Leverkusen, desde el partido contra el Trampas, en lo que llevábamos de año, goles de estrategia habíamos muy poquito, ¿no? El principio de liga que tuvimos. Una estadística de los 10 últimos partidos, llevábamos un gol de estrategia o dos o algo así. Sí. O sea que teníamos una racha sin meter, que era raro también. Y ha coincidido con la peor racha de la temporada, ¿no? Pero bueno, a ver si con estos dos, son dos partidos ganados ahora. El día del Getafe también metimos de estrategia, ¿no? En casa, sí. Creo, los dos, ¿no? Sí. Por eso digo que ahora, a ver si ahora, desde el partido del Leverkusen, el partido del Leverkusen es un antes y un después, ¿eh? Aunque si hubiéramos perdido, estábamos muertos. ¿Os acordáis que lo dijimos antes del partido? Dijimos que ese partido marcaría la temporada, ¿no? El resto de la temporada. No habiéndonos clasificado, podría venirse no toda la casa abajo. Si hubiéramos acabado quintos en la liga o cualquier cosa hubiera pasado. Pero clasificándonos nos daba toda la vida, ¿no? Histórico. Sí, sí. Era vital el partido. Sí, sí. Y además, yo creo que los jugadores lo sabían y estuvieron súper nerviosos, ¿eh? Porque en condiciones normales a ese equipo le tenemos que ganar más fácil. Sí, sí. No estábamos jugando bien y lo bueno que ha sido es que a partir de ahí tampoco es que estemos jugando brillante porque tampoco los rivales nos exigen, pero sí que ha vuelto la tranquilidad y el saber estar en el campo. Hoy, por ejemplo, hemos comentado que ha sido un partido aburrido, que ha sido un partido soso y demás, pero también porque lo hemos hecho así nosotros, o sea, porque el Atleti ha comandado desde el principio, ha metido un gol tempranero y no ha dejado apenas que el Córdoba tuviera ocasiones, tampoco hemos tenido nosotros muchas, pero vamos, que yo firmaba partidos así... todos los días, ¿sabes? Si sacas los 3 puntos. Fuera y de casa, sobre todo. Fuera de casa es un partido muy correcto. Claro. No te meten un gol, aprovechas tus ocasiones y no pasan muchos apuros. En casa se te tiene que pedir más porque siempre la afición quiere más, pero fuera de casa es un partido muy correcto. Okay. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor del partido y pasamos a hablar un poco del tema del partido de la Real y demás. Así que, Miguel, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de hoy. Lo mejor, quizá aparte del resultado, pues la vuelta de Saúl, seguramente. Que ahí tenemos un jugador que es, a lo mejor junto con Coque, el más polivalente que tenemos. Y que Griezmann haya vuelto a marcar. Ha vuelto a hacer un gol de estos que ya le hemos visto este año más veces, de robar la pelota, de birlarla ahí muy cerca del área e irse por velocidad y definir, que define, por cierto, muy bien. Así que me quedaría con eso. Y lo peor, pues Mandzukic y Gavi. Muy flojos los dos hoy, ¿eh? Mandzukic ya lleva unos cuantos partidos muy mal y necesitamos que despierte ya. Y Gavi, pues en la línea también de toda la temporada casi. Y casi va pidiendo ya pues un relevo. A ver si es verdad que se lo puede dar el Cholo pronto. No sé si por Mario o por Saúl o por quién. Pero ya es que probaturas las justas. Estamos ya en los partidos decisivos del año y necesitamos que despierten ya. Sí. Fernando, lo mejor, lo peor. Lo mejor, me voy a quedar con haber marcado fuera de casa y haber ganado fuera de casa. Algo que no hacíamos desde el partido de Eibar, que si no recuerdo mal fue por finales de enero, o sea que ya hace tela, ¿eh? Que no ganábamos un partido fuera de casa y que no marcábamos un gol, porque habían sido empates o derrotas. Por lo tanto, se ha roto esa negativa racha y ha sido muy importante la victoria, aunque sea en el campo del colista, por el hecho de jugar fuera de casa, claro. Y lo peor, pues Mandzukic. No me gusta más que su juego, su actitud. Es que no se ha cabreado ni cuando lo han cambiado. Yo creo que ya él, no sé si él no sé, ya no está dentro en su cabeza en el Atleti o tiene algún tipo de problema personal o deportivo, pero no está como antes. Ya no es que juegue bien o mal, es que no participa en el juego del equipo, que es lo peor que le puede pasar a un jugador. Sí, bueno, yo coincido, ¿no? Para mí lo mejor, os robo lo que habéis dicho, ¿no? Griezmann, Saúl, el resultado de ganar fuera de casa. También quiero meter ahí un poco, como ya he dicho antes, a Oblak, que bueno, tercer partido sin recibir gol y cada vez se le ve más seguro. Y en general, pues eso, la línea del equipo de los últimos dos partidos, que son solo dos partidos, pero bueno, hay que empezar por algún sitio, ¿no? Y para recuperarnos de una mala racha, pues dos victorias y ahora nos viene esta semana la Real a ver si conseguimos continuarla. Y lo peor, pues también para mí Mandzukic, de verdad que no llevo tiempo diciéndolo y le veo, o sea, yo me acuerdo de Mandzukic cuando llegó, que era un toro, ¿no? O sea, peleaba todo. Era un tipo que le tiraba su melón y se corría. Y a lo mejor era lento, a lo mejor no llegaba, pero no paraba de pelear por los balones, ¿no? Estaba siempre intentándolo, ¿no? Y ahora le ves y es que parece que como que no quisiera estar ahí, no sé. Me da, no sé, no me inspira confianza, no me da seguridad, ¿no? Esa seguridad que tenías antes de, joder, pues es que me ha parecido que como que arrastraba el resto del equipo, le tenía que arrastrar, ¿no? Era una cosa, en fin, a ver si Simeone consigue sacar otra vez la mejor versión, porque de verdad que lo vamos a necesitar. Nos quedan 9 partidos de La liga más la Champions. cifras en liga son flojas, yo creo. 11 goles en 29 jornadas, siendo el delantero centro de Atleti es un poquillo. Sí, la verdad que ya hemos dicho, Griezmann tiene mejores números en la liga que él, ¿no? Y habiendo Y jugado, yo creo que menos. No sé mucho menos, si. sí, yo creo que Griezmann, Pero al aparentemente ha principio. jugado menos. Pues al principio está bastante de suplente incluso. Sí, le ha comido la tostada, o sea, al principio de ser Mandzukic titular y Griezmann ir entrando poco a poco y demás. Ahora el titular indiscutible, yo creo que es Griezmann, y a ver quién juega con él, si Mandzukic o Torres. Pero sí, está claro que igual es eso, no se siente protagonista, no sabemos qué puede ser, ¿no? Pero Yo el creo que caso el es que martes va a salir tiene que Torres, hacer de hecho, algo, ¿eh? tiene que hacer algo, porque aunque te vayas a ir, aunque sepas que te vas a ir y que tal, coño, que quedan 2 meses de competición, hay que hacerlo lo mejor posible en la Liga y sobre todo en la Champions también, que ahí habrá que ver cómo estamos, pero no puedes contar con un, o sea, no puedes quitar a un jugador como Mandzukic, ¿no? Del equipo, ¿no? O sea, tienes que estar ahí y colaborar y dar, ¿no? Porque cuando juega bien puede aportar mucho, pero es que parece que no está por la labor. Pero bueno, vamos a hablar ahora del partido que nos toca esta semana. Hemos tenido, pues eso, 2 semanas sin liga, que bueno, hicimos el especial este sobre las cuentas, sobre la ampliación de capital, que ha sido un poco polémico, ¿no? Por lo que hablamos y también por la intervención de Javier Picayo, que ya sabemos, para los que llevéis tiempo escuchándonos, que es una persona que tiene mucha información y sabe mucho, pero le gusta también hablar mucho, y él mismo lo admite, ¿no? Que a veces no deja hablar a los demás. Y bueno, tuvimos algún pequeño, no altercado, pero sí que no quizás los otros invitados no pudieron hablar todo lo que quisieron, pero yo creo que en línea general es el programa, el mensaje quedó ahí, que es lo que queríamos, y mucha información que dimos también, ¿no? Eso digo, pasó porque no había liga el fin de semana pasado, y son 2 semanas sin fútbol, y ahora de repente, pues pum, nos la meten todas seguidas, ¿no? Así que hoy hemos tenido partido, bueno, ya ayer sábado, y ahora tenemos ya partido otra vez el martes contra la Real Sociedad, que visita el Calderón. Sí, la Real, que últimamente está teniendo una racha positiva, porque de las últimas 4 jornadas lleva 3 victorias y un empate. Ha ganado al Español, ha ganado al Getafe, ha ganado al Córdoba y hoy ha empatado con el Málaga. Está décimo en la clasificación, lejos de meterse en puestos europeos y lejos de descender. Está a mitad de la tabla, pero es un equipo que está mejorando últimamente. Y en el partido de ida nos ganaron con el festival de Siqueira, que no sé si os acordáis que le expulsaron al empezar la segunda parte y luego nos remontaron el partido. Sí, bueno. Sí. Pues va a jugar otra vez, ¿eh? Está claro que la Real es una con Vela y otra sin Vela, ¿eh? Además hoy parecía que Vela podía volver y tal, y al final se ha tenido que dar hasta fuera de la convocatoria. O sea, a ver si tenemos un poquito de suerte y no llega a nuestro partido, porque ese es un jugador bueno. Si podemos conseguir jugar sin él y estando en casa y tal, yo creo que no deberíamos tener problema. En el partido de ida no la volvió loco Vela, Sí. Pues además se fue hacia la banda de Siqueira y le volvió loco, que le dio 2 patadas y le expulsaron a Siqueira. Además, la Real, donde es fuerte, sobre todo es en casa. Fuera de casa, flojita. A los equipos grandes los ha ganado a todos, pero en casa siempre. Fuera es un equipo más blando. Sí. Pues eso, jugamos el martes a las 8 en el Calderón. Miguel, ¿irás al partido? Sí, claro. Yo en casa es muy raro que me pierda alguno. Entonces sí, ahí estaré. Creo que es a las 8. Sí. No, lo digo porque estos partidos así entre semana, pues sobre todo a lo mejor siendo un rival como la Real Sociedad, que no es un rival ahora mismo, en otras circunstancias igual sí que era un rival más directo, ¿no? Pero no es un rival directo ni mucho menos. Pues partidos entre semana a las 8 de la noche, pues no sé, como que el campo no es lo mismo, ¿no? Pero bueno. Sí, pero ya verás que no baja de 40.000 personas, ¿eh? Ojalá. Vamos, de otros partidos así que he visto entre semana, ya te digo, 35 o 40.000 personas casi seguro. Sí. Casi seguro. Será un calentamiento para lo que viene la semana después, ¿no? Que tenemos la visita del Trampas en Champions, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos, todavía nos quedan dos programas. No, pero antes hay otro partido, claro, de Liga. Claro, nos queda el del Málaga el sábado, el del Málaga en Málaga, que ese no va a ser fácil tampoco, ¿no? Hombre, fácil no hay ninguno, pero me hace gracia ahora como cuentan todo los del Trampa diciendo, no, vamos a ganar los próximos 10 partidos y ganamos la Liga, 94 puntos y no sé qué. Digo, bueno, pues bueno. Eso contando que no perdáis y que no ganemos los demás, ¿no? Porque también nosotros podemos ganar los 10 partidos, ¿por qué no? ¿No? O sea, si ganamos todos los 10 partidos... Claro. Hombre, por poder... Por poder, sí, pero por ejemplo, el Atleti y el Barça no pueden ganar los 10 partidos porque juegan entre ellos uno ya... Claro, no puede. Por eso digo. Que habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero bueno... Es que aún ganando los partidos, la Liga está imposible, yo creo, ya... Sí, claro, hombre, claro. Es un imposible, pero hay que seguir peleando por eso. Pues, sí, o sea, el objetivo tiene que ser sacar intentarla. Los 10 partidos, ganar los 10 partidos. Sí. Bueno, 9, ya hemos ganado uno. Sí, ya nos quedan menos. Y luego ver qué hacen los rivales, ¿no? Hoy, por ejemplo, mañana juega un Villarreal-Valencia, ¿no? Valencia-Villarreal, que ahí puede Valencia perder algún punto, ¿no? O sea, hay que ir mirando a los demás, pero haciendo tus deberes, ¿no? Y nosotros... De momento, estos dos últimos partidos los hemos hecho y hay que seguir en esa línea, ¿no? Aunque cueste, aunque no sea a lo mejor bonito, pero sacar resultados, que es lo que importa ahora, ¿no? Y luego ya para lo demás tenemos la Champions, ¿no? Así que, bueno. En fin, no tenemos mucho más temas, hombre. Iba a comentar un poco por encima, lo que pasa es que ya hace 2 semanas el B, el filial El B perdió otra vez está en y ha problemas, entrado está en ya racha en negativa. Ya zona de promoción. los últimos 4 partidos Está en perdidos. promoción ya. No, creo que se salva por la veras, me parece. Está empatado con el empatado. Sí, pero No, dos está puntos. Está empatada. 2 puntos por encima de la promoción ahora mismo. Está 16 con 34 puntos y el 17 tiene 32. Pero vamos, que ha Sí, que estamos bajado. otra vez con la soga Sí. al cuello. A ver si Y el C ahora. también el otro día perdió, el jueves perdió, que se adelantó la jornada en tercera, perdió 4-1 y no es que esté en zona peligrosa, pero tampoco se puede descuidar mucho. Y ayer ganaron los Los Benjamines, Benjamines, ganaron la Copa de Íscar al Real Madrid, que siempre que se gana al Madrid, sea la categoría que sea, es sí. una alegría. Salió el Cholo también por Twitter felicitándoles y demás. Sé que por lo vi... Y el Está bien que Féminas el Cholo esté también. ahí, ¿no? Que mire a los chavalines, ¿no? Porque a ver si mete un poco de mano en la cantera también, a la que ya le han dado, que ha renovado, a ver si tiene, ¿no? Si le mete un poco de caña también al B y al C y demás y tiene un poco más de Sí. poder sobre ello, ¿no? Sí, Y el el Féminas Féminas. que ganó Al Barcelona, sí. 3-0 al Oviedo, no, No, el Barcelona con el empató. Barcelona, Empató el día que sí, él empató y luego ganó el Oviedo, sí. empató. Y luego el jueves hemos ganado al Oviedo 3-0 aquí en Majadahonda y nos consolidamos en la segunda posición, que la segunda posición este año es muy importante en la Liga Femenina porque por primera vez van a ir dos equipos de España a la Champions Femenina. Antes solo iba uno. Y en esta temporada ya van dos. Y el Atlético de Madrid se está jugando la Champions con el Valencia femenino y con el Athletic Club Bilbao femenino también. Faltan unas jornadas y el Atleti saca 4 puntos al Valencia y 6 al Athletic Club de Bilbao cuando quedan 12 puntos en juego. O sea, estamos en una posición bastante buena para consolidarnos como segundos clasificados. Bueno, a ver, estaría. Que sería la mejor clasificación de toda la historia del fútbol femenino del Atlético de Madrid. Sí. Bueno, la verdad que sería un logro muy importante. Bueno, pues poco más. No sé si Miguel, creo que Miguel se ha ido ya. Se tenía que ir, sí, se ha ido ya. Así que gracias, Miguel, por haber estado con nosotros. Fernando, ¿algo más que decir antes de que nos vayamos despidiendo? Pues nada más, la próxima semana yo no podré ver el partido, o sea que os oiré atentamente. Muy bien. El de la Real, El de la Real, sí, por bueno, el me horario. imagino que sí, lo mismo, lo que suelo decir en estos casos, horario intempestivo entre semanas, así que me imagino que no podremos tener el podcast listo esa misma noche, la tendremos, quiero pensar, para la mañana del miércoles. Pero bueno, algo haremos, ya sabéis que siempre haremos algo, aunque sea aquí un acto de presencia, pero algo haremos. Nada, recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa, todos los anteriores, los especiales, como el de la semana pasada. Dejadnos vuestros comentarios, seguirnos a través de Twitter o de Facebook, o suscribiros al podcast a través de RSS, iVoox o iTunes. Y nada más, daros las gracias a todos los que nos escucháis. Ya he dado las gracias antes a Miguel, ahora se las doy a Fernando también. Y bueno, pues eso, aquí estaremos el martes, bueno, miércoles por la mañana, me imagino. Como digo siempre, a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que, hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! Que se vayan, diles que...